Oscar, buen día. Bueno, agradezco la presencia de toda la prensa en un día sábado a la mañana, que capaz que, bueno, hicimos madrugar y uno posterga a sus familiares. Así que, bueno, ya muchísimas gracias. El motivo de la convocatoria es que hoy en el hospital se hace la primera jornada intrahospitalaria de actualización en cirugía general. Para que ustedes me entiendan, es lo que nosotros siempre pregonamos, que es no solamente que el asistencialismo esté, la demanda asistencial esté cubierta en un 100%, sino empezar a la capacitación y a la actualización del personal intrahospitalario. Bueno, acá cuento a mi izquierda con el delegado del Sindicato de Salud Pública, Luis Reynoso, que en forma conjunta podemos desarrollar estas tareas. ¿A qué agentes afecta esta capacitación? En realidad, el actualizarse, el aprender, el ver, le afectaría no solamente a enfermeros, sino desde el punto de vista intrahospitalario, sino a médicos de otras especialidades que no sean cirujanos y demás, porque el saber, el aprender no tiene espacios. Nosotros lo que queremos es, en este momento en el que la situación, quizás los insumos y el recurso humano no abunda, es decir, tratar de capacitar lo más que se pueda al recurso que ya se tiene. Bueno, en salud pública ya sabemos que nosotros tenemos que trabajar en, es una situación dinámica que uno no se puede estatizar bajo ningún punto de vista por haber tenido pequeños logros. Uno de los pequeños logros fue el incorporar toda la tecnicatura del Eva Perón de enfermería a planta permanente. Eso, en sintonía con el sindicato y esta dirección, lo ha podido hacer. Ustedes ya saben que a principio de año hemos tenido algunas manto de incertidumbre, bueno, pero por suerte, en forma escalonada, se ingresó a todo el personal de la tecnicatura. Bueno, entonces, ese fue el primer paso. Los otros pasos son en actualizar, capacitar a este personal. Así que, bueno, esta jornada está dedicada a eso. Agradezco, como ya dije, al Sindicato de Salud Pública y a los expositores que en forma desinteresada se ofrecieron para llevar a cabo esta jornada. Se van a hablar de temas como colecistectomía, pre- y posoperatorio, adenectomía prostática, RTU de vejiga y próstata, hernias y eventraciones, y después aspectos generales de enfermería en el paciente operado. Así que, bueno, va a ser una jornada que va a durar toda la mañana. Hicimos invitación, bueno, a todos los enfermeros del hospital, por suerte hubo buena concurrencia, y bueno, estamos en esa sintonía de capacitar, de actualizar, y bueno, por suerte conseguimos la gente que, o los profesionales adecuados para llevar a cabo esto, y tenemos el todo como para realizarlo, ¿no? En este año de gestión, los refuerzos se orientaron al aspecto de la tecnología, de recursos humanos. ¿Qué fue lo que más demandó atención desde esta conducción? Bueno, como bien decís, se cumple un año de nuestra gestión. Nosotros asumimos nuestra función, encontramos un hospital en el cual estaba muy bien administrado, pero nosotros teníamos que saber bien, hacer bien el diagnóstico de situación donde estábamos instalados. Para eso fuimos servicio por servicio, en el cual hicimos un diagnóstico de situación. Y bueno, y como bien decide, nosotros hicimos énfasis en esto. Si había recurso humano faltante, obviamente que íbamos en la gestión del recurso humano. Si había aparatología en el cual teníamos algún déficit, íbamos detrás de eso. Por suerte se ha podido concretar medianamente todos nuestros objetivos. Te doy ejemplos. Nosotros asumimos la gestión, nos estaba operando por vía laparoscópica porque había un insuflador y la luz y demás eran todo el servicio técnico que no se estaba prestando. Bueno, en forma inmediata se empezó a reparar y se estaba operando por vía laparoscópica, a pesar de que siempre tenía que tener esa mejoría y demás. No se estaban haciendo mamografía, bueno, se empezaron a hacer mamografía, hoy estamos en una estadística de alrededor de 50 mamografías mensuales. Seguimos gestionando el tomógrafo, hoy tenemos la plata depositada para instalar el tomógrafo, y estamos ahora con las licitaciones de distintas empresas como para ver a quién cerramos, porque no solamente el tomógrafo es comprar el tomógrafo y nada más, sino hay una obra detrás que uno tiene que evaluar sus gastos, sus costos, y a su vez el mantenimiento. Entonces, evaluando estos tres pilares, llegaríamos a consensuar con una empresa. Estamos por cerrar con una de ellas. Eso obviamente siempre guiado y manejado con el Servicio de Tecnología Médica del Ministerio de Provincia de Buenos Aires. Nosotros en el momento, bueno, recibimos el dinero subsidiado de Nación, al cual agradezco al ministro Mansur, al ministro Polia, a nuestra presidenta y a nuestro gobernador por tener esta gentileza y esta empatía con este hospital, que es un método complementario que tanto se utiliza ya diariamente, te diría. Con respecto a otros servicios, hemos comprado una torre para hacer una torre de gastroenterología para hacer endoscopías altas y bajas, y hoy por hoy ha aumentado el número de estudios. Ustedes han tenido la posibilidad de hace más o menos 25 o 30 días atrás de saber que se subsidió por vía del municipio un ergómetro, un presurómetro y un holter para mejorar la jerarquización del servicio de cardiología. Y bueno, y con respecto al punto de vista de inicio, se han mejorado, bueno, por mala fortuna hemos padecido que un servicio como el de pediatría haya sufrido daños de quemadura y demás, que tuvo un incendio. Bueno, eso se reparó, casi quedó una sala reparada a nueva. Se ha pintado toda la sala de clínica médica, se ha hecho un nuevo consultorio de ortopedia y traumatología, que después paso a invitarlos a que tomen imágenes. Bueno, seguimos viendo, recolectando las distintas inquietudes de los distintos servicios y bueno, tratar de solucionarlo. ¿Qué es lo que queda como objetivo fundamental o como primer paso a seguir, Walter? Como meta quedan tratar de, en este 2013, vemos ya el tomógrafo instalado. Nosotros, otra de las situaciones que vimos problemas en el hospital fue la seguridad, que después, a lo largo de todo este año, subsistieron algunos problemas en el cual nos dieron la razón, y de hecho en primera instancia empezamos a cambiar alguna política de trabajo, en el sentido de toda la parte perimetral del hospital, dejarla bien cercada, bien cerrada, porque el hospital, si bien eso iba a beneficiar no solamente al personal hospitalario en su eficiencia, su eficacia, sino también a la seguridad del paciente hospitalizado y al beneficio con lo que respecta a la salud del paciente hospitalizado. Y obviamente cosas que después suceden, destrozo intrahospitalario, algunos hurtos que sí suelen pasar, pero tratando de hacer profilaxis, esas cosas no van a sobrevenir. Entonces nosotros estamos tratando de trabajar con el Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires, porque estamos preocupados por el tema de seguridad. Entonces eso, otro capítulo que todavía no tenemos resuelto. Nosotros hoy por ahí tenemos un solo agente de seguridad, que a través del PROLAT, que es la policía adicional. Solo hemos ido con propuestas, con proyectos que hoy se están plasmando, porque uno de las inquietudes que tiene el Ministerio de Salud de Provincia es la estatización de lo que sea la seguridad y la limpieza en los hospitales públicos. Solo por suerte corremos con una ventaja, que la limpieza fue estatizada ya hace 5 años y ustedes vienen diariamente y ven que el hospital está limpio y demás, y agradezco al servicio que está trabajando y se ha puesto la camiseta del hospital. Pero sí debo reconocer, y no tapar el sol con la mano, que tenemos un déficit en la seguridad. Para el sistema de trabajo que nosotros queremos, tenemos un déficit, en el cual no se puede desarrollar porque tenemos un solo agente. Nosotros esto lo desarrollaríamos con 2 agentes por turno. Es un trabajo que se ha presentado al Ministerio, nos vamos a sentar la semana que viene con los lugares correspondientes para consensuarlo y debatirlo. Obviamente que esto habla de que me tienen que estar dando algunas asignaciones más para nuestro hospital, pero bueno, es realmente lo que uno quiere pregonar, que la seguridad, que por suerte Saladillo sigue siendo una ciudad tranquila, pero han sucedido hechos que obviamente no queremos volver a evidenciarlos, y esto no te digo que asegure el 100% de que no van a suceder, pero sí es bueno hacer una profilaxis. Doctor, ¿se solucionó o no se va a solucionar o va a quedar todo así con la ambulancia del hospital que sale sin médico? Bueno, eso es algo que una inquietud mía, que en algún momento me mantiene con alguna diferencia con el intendente, que no es que yo quiero ser un crítico de la situación, es que nosotros queremos trabajar a conciencia, trabajamos a conciencia. Y si yo dispongo de la ambulancia, porque obviamente eso ya se institucionalizó como algo normal, que la ambulancia del hospital sale a todos los siniestros que pasan en la vía, a mí me encantaría tener un médico en la ambulancia, porque de pronto le saco responsabilidad y al enfermero que no está capacitado como para hacer un diagnóstico en el lugar del trauma, en el lugar del accidente y demás. Entonces, yo no puedo sacar el médico a la ambulancia porque me quedo sin médico en la guardia. Entonces, eso es lo que quiero que entienda la política sanitaria del ámbito local y decir, bueno, nosotros instalamos, le damos el apoyo que necesiten, pero también queremos que en forma conjunta trabajar, porque nosotros decimos que los niveles de salud se deben optimizar en todos sus niveles, es decir, la salud de baja complejidad, como son los CAPS, la salud de mediana y alta complejidad, como sería el hospital. Entonces, el hecho de tener instalado en la vía pública una ambulancia con un paramédico y un médico, no solamente, si bien ese gasto se absorbería porque todo derecho tiene un gasto, todo derecho de la ciudadanía le va a demandar un gasto, yo creo que lo va a ver bien y no se va a descontentar tener que pagar para ser asistido en la vía pública. Entonces, el hecho de que nosotros estamos saliendo con solamente el enfermero y el chofer y no un médico, no es por una cuestión de mezquindad, sino por falta de recursos humanos. La otra pregunta es, hubo médicos que se retiraron del hospital por algunos motivos. ¿Esos médicos se les va a nombrar de nuevo? ¿Va a haber alguna conexión con esos médicos que trabajaban acá en el hospital? No sé el caso concreto, no en mi gestión. No, en su gestión, no, en la gestión del doctor Coronelli. Bueno, él sí, otros médicos. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos ante... En todo este año de gestión hemos logrado dos nombramientos médicos, que es la doctora Rachid de ginecología y el doctor Diego Ablenda, que es un médico que hace medicina general, que a nosotros nos sirve como un comodín porque está en la guardia, está en la parte de pediatría. Nosotros optimizamos el recurso humano en base a la demanda que tenemos. Nosotros hoy por hoy estamos detrás de un oftalmólogo, porque no nos olvidemos que nosotros tenemos un muy buen recupero de la licencia de carnet de conducir por un servicio que se hace a través de odontometría, electrocardiograma, cardiología, clínica médica y oftalmología, y eso es un recupero que tenemos a través de la municipalidad de la licencia de conducir, y si no tenemos oftalmólogo no podemos brindar ese beneficio. Entonces, obviamente vamos detrás del oftalmólogo, vamos detrás de otras prioridades que nosotros en este diagnóstico de situación vemos que realmente el déficit es mayor. Detrás de esas prioridades nosotros estamos con la visión puesta en terapia intensiva, solo tenemos 4 médicos nomás terapistas nombrados, para cubrir la semana se hacen falta mínimamente 7 médicos nombrados. Eso a nosotros nos genera un gasto porque todos esos días de guardia que no se están dando, se da a través del reemplazo de guardia, y eso es un gasto para nosotros que lo soporta a través de un monto de plata que nos manda el ministerio y a través de la cooperadora. Entonces, si estos médicos que se retiraron en ese momento son dentro de las especialidades que a nosotros hoy por hoy nos hace falta, bienvenido. Vamos a trabajar, estamos trabajando con distintas propuestas, es decir, en oftalmología con la doctora Justosi, que está trabajando a través de un contrato de cooperadora, en urología con el doctor Martín Masachesi, que estamos también a través de un contrato de cooperadora y reemplazo de guardias, y después en el servicio de terapia intensiva. Si vos me decís específicamente, vamos detrás de esos puntos. Hemos logrado aumentar el número de residentes. Nosotros no nos olvidemos que en Saladillo tenemos residencia clínica médica. Hay que apostar a la residencia, a la capacitación y la formación del médico cuando recién se recibe. Uno cuando se recibe puede saber mucho de teoría, pero no sabe de práctica, y eso se aprende en la residencia. Tenemos que ir detrás de la residencia. Seguir trabajando con la Subsecretaría de Planificación de Salud del Ministerio para tratar de implementar mayores cantidades de residentes y edades de residencia en distintos servicios. Históricamente este hospital contó con 2 residentes por año de clínica médica. Hoy, gracias a nuestra gestión, se logró una tercera vacante. Por suerte tuvimos un tercer postulante y comenzó la residencia este año con 2 residentes. Se prorrogó las becas a ciertas residencias posguardia, se llama, que es una beca que da el ministerio. Teníamos un residente posguardia que tenía una beca se prorrogó hasta fin de año, ya es el segundo año de beca que tiene. Y bueno, estamos detrás de la situación en la cual el déficit es mayor. Bien, muchas gracias. La palabra, sí, del director.